7. El cartero dice ser artista. Yo desconfío de los que dicen ser artistas. Ya no habrá luz cuando sepas de esta carta. No habrá luz cuando esta carta llegue a tu buzoncito de campo. Seguramente fracases en la búsqueda de esta carta, ya que yo mismo he fracasado al no dártela personalmente. Esta carta que no tiene mayores propósitos que ser un llamado de sepelio. Por eso no sabrás nada de esta carta aniquilada por su mismo ímpetu, esta carta que no quiere decir metáfora porque no desea ser poema, porque está rota y las cartas rotas nunca serán poemas, nunca serán útiles. Quizá ya has notado que esta carta no tiene origen, pues ya te dije que es un antojo, solo desea atrapar un poco de viento tibio. Basuritas desde los parques, y no creas que no he hecho esfuerzos para sembrar notas epistolares en esta carta. Sin embargo, se escribe sola, muere sola, revienta sola, ya que tiene carácter autónomo. Y tampoco desea ser antologada en alguna antología poética porque no tiene ningún mérito literario. Pero no tengo remedio, tú no tienes remedio. Y duele el estallido de las moscas de azafrán sobre los vidrios cuando escribes cartas parecidas a poemas, pero que no son poemas ni son cartas, como las escribe la gente común.